En el fin de semana, te informás y te divertís. Seguí compartiendo La Previa en Mitre. Cuando por las noches cenamos con mis amigos, BBVA presenta Díganlo con Mímica. Porque yo en la vida he sido feliz. La comedia más desopilante de los últimos tiempos, Díganlo con Mímica. Una comedia brillante, divertidísima. Sí, Díganlo con Mímica en el Multiteatro Comafi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Díganlo con Mímica en el Multiteatro Comafi. Invita Simplot. Y díganlo con Mímica, que igual no hay quien lo gane. Con Ibutenc, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Los profesionales eligen calidad. Eligen herramientas Mota. Herramientas Mota. Herramientas que sirven. Cartasur, el préstamo fácil. Cartasur.com.ar. Préstamos rápidos y muy fáciles. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. El poder impermeabilizante de los productos MAPEI es como este locutor. No se ve, pero está. MAPEI, tecnología aplicada para la construcción. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone, los mejores locales. Spotlight, la mejor atención. Spotlight, todo para vivir el deporte. Spotlight. Sin dudas, es una Olio Mac, marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac, 40 años en la Argentina, brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar. Credipas, en Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con una Seco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. ¿Sabés qué es la economía circular? Es que la bolsa que vos sacás con basura de tu casa se convierte en nuevos materiales y más energía para todos. Vos podés reducir, reutilizar, reciclar residuos y ser parte del ciclo de la naturaleza para que tu ciudad sea más sustentable. SEAMSE, una nueva empresa de la economía circular. Somos innovación y tecnología cerca tuyo. Anhelo, Giorgi, Reynolds y Villar. Otra manera de informarte los sábados. Seguí escuchando La Previa en Mitre. Mitre informa primero. Hora 14:31 minutos en la ciudad de Buenos Aires, cielo mayormente nublado. La temperatura 16 grados 2 décimas. Messi está bien. Pese al planchazo brutal que recibió en el partido ante Venezuela, la Pulga entrena para el encuentro ante Brasil previsto para mañana. Lo confirmó el técnico de la selección, Lionel Scaloni, quien también anticipó que habrá cambios con respecto al equipo que enfrentó a la Vinotinto. En principio Leo está bien, fue un susto grande. En cuanto al equipo, tengo una idea. No pudimos hacer un entrenamiento todavía con los que jugaron con Venezuela. Hoy los juntamos a todos, pero la idea seguramente sea hacer unos cambios, sobre todo pensando en que los partidos son muy justos y también pensando que el equipo da muestras con unos jugadores o con otros. Llegan más vacunas. Esta tarde arribará otro vuelo desde China con un cargamento de 1.736.000 dosis de Sinopharm. Además, para la semana entrante se espera el arribo del primer lote de Pfizer. Serán unas 260.000 dosis del contrato por 20 millones que el gobierno prevé completar hasta diciembre.

es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Los profesionales eligen calidad. Eligen Herramientas Mota. Herramientas Mota. Herramientas que sirven. Cartasur, el préstamo fácil. Cartasur.com.ar. Préstamos rápidos y muy fáciles. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, Victoria. La B del peronismo. Ahora que estamos saliendo de la pandemia y estamos empezando a crecer, hay tres B que van a ser fundamentales. La B de la vida que queremos. La B del valor que necesitamos para salir unidos. La B de la verdad sobre el país que queremos y a quienes defendemos. También está la B del voto, pero esa se las dejo a ustedes, que son los que eligen. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. El poder impermeabilizante de los productos MAPEI es como este locutor. No se ve, pero está. MAPEI, tecnología aplicada para la construcción. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Sin dudas, es una Olio Mac, marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac, 40 años en la Argentina, brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos. En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con un Aseco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Mitre informa primero. Las 3 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, cielo mayormente nublado, temperatura 16 grados, 2 décimas. Campaña caliente, ahora es la oposición la que no quiere diálogo con el gobierno. La precandidata a diputada nacional por la Capital Federal de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, dijo que es momento de escuchar a la gente en el voto. El kirchnerismo no quiso dialogar durante 14 años de gobierno de Cristina, ni durante el último año y medio. De hecho, convocó un consenso económico social al que no invitó a la oposición. Me parece que a 10 días de las elecciones no es momento para que hablemos entre políticos y no es momento para escuchar a la gente en el voto. Los que ahora se tienen que expresar son los ciudadanos. Y es el momento de que ellos se expresen. Polémica por la construcción de un megapuerto de aguas profundas en las Islas Malvinas. Una empresa del Reino Unido lleva a cabo la obra y va a competir en logística y tecnología con la terminal portuaria de Ushuaia. El puerto está previsto para cruceros turísticos y expediciones científicas y antárticas. Fútbol Liga Profesional, fecha 10, Atlético Tucumán y Arsenal no se sacan ventaja. Cuando faltan poco más de 15 minutos para el final del encuentro, el marcador sigue 0-0. Cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas, presión 1012,4 hectopascales, viento noreste a 13 kilómetros por hora y la humedad 79%. Mitre informa primero.

Otra oportunidad perdida para la carne argentina. China canceló todas las compras a Brasil por dos casos de vaca loca. Esta circunstancia, que podría beneficiar a productores de Argentina, se da, sin embargo, en medio de las restricciones a la exportación de carne que rige hasta noviembre. La encefalopatía espongiforme bovina, recordemos, una enfermedad mortal que puede transmitirse a los humanos al consumir carne infectada, se detectó en animales de Minas Gerais y Mato Grosso. Fútbol, Liga Profesional, fecha 10, Atlético Tucumán y Arsenal empataron 0-0. En instantes comienzan Lanús Sarmiento y Colón Newell's. La jornada sigue con Platense San Lorenzo a las 18 y Rosario Central Boca desde las 20:15 con transmisión de Radio Mitre. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 8 décimas, la presión 1011,4 hectopascales, el viento del noreste a 13 kilómetros por hora y la humedad 75%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Y vamos, vamos. BBVA presenta Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo, se ayudan para encontrar el amor. Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Hoy 19:00 y 21:30. Sí, Los Bonobos. Invita Simplo. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Volvieron los días off a Disco. Del viernes al domingo en tiendas y online. 4x2 en vinos y champañas. Asado de novillito, 499 pesos el kilo. Vacío y matambre de novillito, 699 pesos el kilo. 35% de descuento en marcas de cervezas seleccionadas y 45% pagando con tarjetas en COSUD. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de jabón para la ropa y pañales. Además, 70% en la segunda unidad en marcas de galletitas dulces, snacks y desodorantes corporales. Encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Sigamos cuidándonos. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 3 al 5 de septiembre de 2021. Sucursales y cederías informadas en la web. No incluye productos precios cuidados ni Bodegas La Rural, Bodega Luca, Luigi Bosca, Rutini Wines, Chandon, Bodega 33 Sur, Terrazas de los Andes, Balmont, Latitud 33, Catena Zapata, Mercier, Barón B, Escorihuela, Los de los Siete, El Enemigo, Álamos, Nibri. Máximo 24 unidades. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No acumulable con otras promociones y descuentos. Los mejores locales. Spotline. La mejor atención. Spotline. Todo para vivir en deportes. Ahora estés donde estés, podés escuchar Mitre. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. Sin dudas, es una Olio Mac, marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac, 40 años en la Argentina, brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar. Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá BioFruit. Delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. ¡Qué frescura! ¿Cuántos sabores? Ahora sí podés elegir. Biofruit, una opción natural. Con sus nuevos productos para la construcción, Sinteplas dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto. Impermeabilizantes, aditivos, pisos decorativos, selladores, reparación del hormigón, grutes y revoques. La línea más completa de productos para obra nueva, mantenimiento y renovación, con el respaldo de una marca líder. Sinteplas, construcción, confianza de principio a fin. Encontranos en www.sinteplasconstruccion.com.ar. Entérate de todo lo que pasa en la previa y en toda nuestra programación. Ingresando en radiomitre.com.ar. En el fin de semana te informás y te divertís. Seguí compartiendo la previa en Mitre. Cuando por las noches cenamos con mis amigos.

y vos la pasás mejor. Entrá en radiomitre.com.ar y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados. Los profesionales eligen calidad, eligen Herramientas Mota. Herramientas Mota, herramientas que sirven. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por la soberanía, por Malvinas, por Dios, por la patria. Soy Juan Carlos Neves. Precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Frente Unión por el Futuro, lista 505, línea blanca. El poder impermeabilizante de los productos MAPEI es como este locutor. No se ve, pero está. MAPEI, tecnología aplicada para la construcción. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone, los mejores locales. Spotline, la mejor atención. Spotline, todo para vivir el deporte. Spotline, Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, es crédito, es tarjeta. Más rápido que motoneta. Para vos, Credipas. Olvídate de todo lo que sabes de jugos y probá Biofruit. Delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. ¡Qué frescura! ¡Cuántos sabores! Ahora sí podés elegir. Biofruit, una opción natural. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si lo votás, vuelve el FMI. Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera. Hola, soy Darío Barassi. Hoy no te vengo a decir lo que dijeron sin argentinos. Te vengo a contar lo que necesitan millones y millones de chicos y chicas. Tu ayuda. Y esta vez tu ayuda puede venir con premio. ¿Cómo? ¿Te estás preguntando? Ingresá ahora a la triba de Un Sol. Fíjate cuánto sabes de Un Sol para los chicos y participá por el sorteo de una bici espectacular. Sí, bebé, solo por responder una trivia. ¿No te convencí? ¿Y qué tal si te digo que te puedes ir manejando un auto? Cero kilómetro. ¡Apa! Te estás metiendo, ¿no? Entrá ya a la triba de Un Sol.com y después contame qué tan bien se siente ayudar. Hasta que comience a rodar la pelota, la previa, por Mitre. En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con una gaseosa Seco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos los que nos atacan ya tuvieron la oportunidad de gobernar. Estamos cansados de su experiencia. No vamos a renunciar a la Argentina. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Mitre informa primero. Panorama. La hora 17, el cielo en Capital Federal y alrededores nublado, la temperatura 16 grados. Nueva protesta y homenaje a los muertos por COVID. Se realiza la segunda marcha de las piedras con críticas al manejo de la pandemia por parte del gobierno. La consigna es reclamo, homenaje y vigilia. El epicentro es la Plaza de Mayo, pero la iniciativa se replica en todo el país. En esta oportunidad reclaman además que el gobierno deje las piedras en donde son depositadas, a diferencia de la primera vez cuando fueron retiradas para construir un espacio de la memoria. Cafiero descarta cambios en el gabinete después de las elecciones. El jefe de gabinete habló con Radio Mitre y aseguró que el presidente está conforme con su equipo. A ver, el presidente está muy conforme con el gabinete, así se lo indica a cada uno de sus allegados, en cada una de las reuniones que tiene. El presidente está muy encima de la gestión de cada uno de los ministerios, con reuniones periódicas, con evolución de los programas que tienen para ejecutar cada uno de sus ministerios, con las planificaciones. Si él considera que hay que corregir el equipo, bueno, lo hará, naturalmente, pero yo lo que te puedo decir hoy es que el presidente está muy conforme con el gabinete y con la tarea que el gabinete viene llevando adelante. Coronavirus en Argentina. Se reportaron 2.486 nuevos contagios. Además, el Ministerio de Salud informó 88 nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas. La ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana de Buenos Aires es hoy del 43,8%, mientras que a nivel país llega al 42,9% con 2.391 personas internadas en terapia intensiva. En octubre podrían reactivarse los viajes de egresados. Lo resolvieron los Ministerios de Salud y Turismo ante el sostenido descenso de los casos, que ya lleva 14 semanas consecutivas, y el avance de la vacunación. A partir del 1 de octubre, cada provincia podrá evaluar si autoriza el turismo estudiantil de acuerdo a los indicadores epidemiológicos en cada caso. Messi entrena con la selección. Pese al planchazo brutal que recibió en el partido ante Venezuela, la Pulga se pone a punto para el encuentro ante Brasil mañana. Lo confirmó el técnico de la selección, Lionel Scaloni, quien también anticipó que habrá cambios con respecto al equipo que enfrentó a la Vinotinto. En principio Leo está bien, fue un susto grande. En cuanto al equipo, tengo una idea. No pudimos hacer un entrenamiento todavía con los que jugaron con Venezuela. Hoy los juntamos a todos, pero la idea seguramente sea hacer unos cambios, sobre todo pensando en que los partidos son muy justos y también pensando que el equipo da muestras con unos jugadores o con otros. Mamerto Esquiú es beato. La ceremonia se llevó a cabo en Piedra Blanca, Catamarca, pueblo natal del fraile que, además de religioso y legislador, fue un fervoroso defensor de la Constitución de 1853. Para beatificar a Fray Mamerto Esquiú, el Vaticano consideró probado el milagro de curación de una recién nacida que padecía osteomielitis. Fútbol Liga Profesional, fecha 10, Atlético Tucumán y Arsenal empataron 0-0. Ahora juegan Lanús y Sarmiento. Ya en el segundo tiempo, el Granate se impone 1-0. Mientras tanto, en Santa Fe, Colón pierde 1-0 ante Newell's. Más tarde juegan Platense San Lorenzo a las 18 y Rosario Central Boca a las 20:15 con transmisión de Radio Mitre. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados, la presión es baja, 1010,8 hectopascales, el viento sopla del este a 9 kilómetros por hora y la humedad 80%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Hola, quería un paracetamol. ¿Cuál? Cualquiera. Recalculando. Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer, porque si es Bayer, es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Nueva tienda online Bea. Compra más fácil y rápido en bea.com.ar. Del 2 al 6, 15% de ahorro más 12 cuotas sin interés en TV LED y bicicletas. 30% de ahorro más 3 cuotas sin interés en pequeños electros y accesorios Next. 70% de ahorro en indumentaria, mantas, frazadas y acolchados. Encontralo solamente en bea.com.ar. A 6 de septiembre para toda la República Argentina, exclusivo en el sitio online bea.com.ar. Consulta alcances y condiciones en el sitio. Con Ibutenc, el dolor pasa y vos la pasás mejor. El poder impermeabilizante de los productos MAPEI es como este locutor. No se ve, pero está. MAPEI, tecnología aplicada para la construcción. Bienvenido a lo que querés. Megatone. Hace seguido por la Dirección Nacional Electoral. Votan lo mismo, son lo mismo. Acompáñame al Congreso a enfrentarlo. Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Unión por el Futuro, lista 505 azul. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir en deporte, Spotlight. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si los votás, vuelve el FMI. Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera. Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá BioFruit. Delicioso, ¿no?